Buenas, queridos y queridas radiantes. Hoy en Cuadernos de Contracultura vamos a subir los decibelios, la velocidad y el ruido. Porque hoy justamente vamos a hablar del hardcore ibérico de 1983 a 1995. Esto geográficamente incluye lo que sería la península ibérica. Así que me voy a ahorrar Canarias y Mallorca, ya lo siento. Porque es que hay un montón de bandas que comentaros cosas. Hay un montón de música que voy a poner. Algunas canciones de un minuto, escaso incluso, pero esto es así, así era el hardcore. Vamos a comenzar con ello, Hardcore Lives. Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Bien, pues como comentaba, hoy en Cuadernos de Contracultura vamos a hacer un especial del hardcore ibérico del 83 al 95. ¿Por qué el 83? Pues porque más o menos empieza ahí las primeras bandas de hardcore propiamente dichas en el Estado y en Portugal. Igualmente, Frenopatis podrían considerarse ya en 1981. Sin embargo, bueno, pues tendríamos que nombrar a Antidogmatics en el 83 y en Euskadi, Tortura Sistemática, que luego van a ser Ruido y Rabia, es especial, aunque Tortura Sistemática aún hacen un punk, aún es muy primitivo. También podríamos citar a GRB en el 83-84, que provienen de Último Resorte, una banda punk primigenia pionera del Estado, y es que son los mismos punks y las mismas punks las que cogen el testigo del hardcore, una vertiente de punk más acelerada y también más consciente políticamente hablando. Esto va a llegar por los fanzines y puestos de casetes de, por ejemplo, El Rastro, gente como el fanzine Penetración, Fobia, todo esto en Madrid, pero también en Barcelona se empiezan a mover ciertas cosas, sobre todo en Barcelona, que va a ser un epicentro del hardcore, como vamos a ver seguidamente. También contaremos hoy en el espacio con una entrevista a Omar de la DDT, Omar, buen conocedor del hardcore, también del metal y de la distribución alternativa. Creemos que tiene algo bastante que aportar a lo que sería lo que hoy nos ocupa aquí. Acaba en el 95 por el hecho de que en la distribución alternativa, la forma de funcionar autogestionada del hardcore, se multiplica hacia principios de los 90. Tenemos que recordar que el hardcore es una cuestión muy minoritaria en todos los casos y en todos los ámbitos en estas épocas, pero sin embargo en los 80 prevalece lo que es el heavy y el punk, y el hardcore empezará a tomar forma, contenido y fuerza hacia finales de los 80, primeros 90, llegando a 1995 con el auge, digámoslo así, del hardcore y de la distribución alternativa. Bueno, pues vamos a ir de primeras con una de las primerísimas bandas de hardcore, GRB, como decía, eran gente de Último Resorte. Tanto de tu calzo, más allá de barrera, se las ha quitado cosa, y tiene una turba, yo también te puedo callar, la piel de la si no te ha dado cuenta, y la mitad de cerebro, si no te ha dado cuenta, y la mitad de cerebro. dentro, úsalo, úsalo, nadie debe estar por ti, úsalo, úsalo, nadie debe estar por ti, úsalo, úsalo. Nadie debería pensar por ti, usa tu cerebro. En poco menos de un minuto se despachan así GRB. Como decía, las letras van a estar muy curradas. Por ejemplo, en GRB contienen bastante crítica política y poesía incluso, que luego se verá reflejado en bandas como Ruido de Rabia, con unas letras impresionantes, ¿no? Filosofía pura y ya luego la poesía del corazón del sapo mucho más adelante. Pero bueno, no nos adelantemos porque aquí hay un poquito de miga. Y es que, ¿por qué empiezan a acelerarse todas estas bandas de pum primigenio? Pues una de las respuestas es las giras que empiezan a venir de Estados Unidos. Por ejemplo, la del año 83 de MDC, que es la primera banda de USA que hace un tour por España, por Barcelona, por Zaragoza o por el Autódromo de las Artes. Y bueno, esta gente mantiene una política do yourself. Hasta entonces, muchas de las bandas que habían acudido a la península a tocar eran bandas punk con managers que querían estar en hoteles, babeando, etc, etc. Y MDC se queda con la peña, se queda, duerme en sacos con la gente, empieza a enseñar prácticas como lo que han visto por Europa, ¿no? Que es los squads y la forma autogestiva de funcionar, ¿no? Como ya habían enseñado quizá los anarcopunks antes en UK, pero que el hardcore va a desarrollar desde Estados Unidos y luego desde Europa. Por supuesto, vamos con un extracto de MDC. All your grain to cast the children rest in peace. The stench of human rotting, vicious like fish fillet. Your sign neglects the major 50,000 stock today. Corporate Dead Burger, Ronald McDonald. Corporate Dead Burger, Ronald McDonald. Change from your five, torture camps for cows. Slaughter and starvation from Death Corporation. Golden Arts and Ronald smiles. Golden Arts and Ronald smiles. Bueno, y como decía, pues eso, esta gente también trae otro tipo de letras. O sea, hablan de liberación animal, de la industria cárnica, hablan del antimilitarismo, ya estaba presente en algunas bandas del Estado. Y bueno, ya empiezan a juntarse. Tenemos que recordar fanzines punk, como ya decía, el de Penetración, también Destruye, NFD, y el contacto que tenían con Maximum Rock and Roll, que es quizás la biblia del punk do yourself, del punk autogestivo, que existe en Estados Unidos y que van a sacar muchas bandas que la gente ya empieza a copiar en casetes a lo loco. Como decía, en 1984 GRB directamente se van de gira con los italianos Impact. Así se conoce la escena italiana, ¿no? Que tienen un montón de influencias de la escena squatter, ¿no? O sea, de la escena autónoma de los años de plomo italianos, es lo que sobrevive, ¿no? Y tienen una conciencia muy, muy política en bandas como Brechet, Eusarse, Indigesti, o como vamos a ver luego, Negazione. Por otro lado, llegan los LARM, con su campaña por la destrucción musical. LARM, que luego van a ser Sin Red y Malifting Banner, planteaban un hardcore súper ruidoso y a su vez tienen la influencia de los crackers holandeses, de todo el movimiento de ocupación que ya venía de los progos anteriormente en Holanda y que va a tener pues toda una escena de hardcore y no, vamos a ver, la autonomía obrera más o menos, el movimiento squatter junto a la autonomía que se está desarrollando tanto en Italia como en Holanda. Esto ya venía, como decía, de los años 60, pero es que aquí en los años 60 teníamos un problema bastante gordo que se llamaba Franco. Y bueno, pues es la forma de reengancharse con los nuevos movimientos de la nueva izquierda. La gente joven de entonces que pilla el hardcore y se suma a todas estas iniciativas. De hecho, influenciarán directamente a los ocupapisos de Barcelona. Ya en 1984 se ocupan ciertas casas allí, influenciados precisamente por toda esta gente que está viniendo. Otra de las bandas que va a mostrar la escena holandesa va a ser BGK. Por supuesto, no sé si unos y otros quién fue el huevo o quién fue la gallina, LARM o BGK. Y también a la que vengan gente como Frites Moderns o Funeral Oration. Vamos con un extracto de BGK para que veáis la ruidosidad que conlleva. Pues como decía, BGK y LAR van a traer todo lo que sea la escena holandesa con todo el rollo cracker al estado y darán pautas, pasarán fanzines, pasarán música. De la misma manera que Negazione vendrá de gira y tocará en Iruña y en Guipúzcoa en el 85-86. Al respecto del ARM, en el libro Zona Especial Noise de David Von Rivers, una enciclopedia, solo es un tomo de momento, pero ya es un gran tomo. Dice, por ejemplo, uno de los testigos del concierto del ARM el 15 de octubre en el garaje de Bilbao fue el fallecido Gorka Lamas, conocido públicamente como Chacolí y una de las primeras personas en Bilbao que importó fanzines, cintas y discos de las escenas más remotas del mundo, sin descuidar a bandas como los HH de la demo sin identidad. Chacolí le contó al también desaparecido Javi de Mundanal Ruido Hardcore cómo los LARM habían tocado un día cualquiera entre semana para un público estereotipado y atónito que no sabía cómo clasificar sus pintas, a ver a cuatro tipos de vestidos con viseras, bermudas y tablas de skate, todas realmente machacadas. Un público de apenas 15 o 20 personas. Y bueno, pues eso era la cuestión. El otro día también lo hablaba con una colega, ¿no? Que justamente esto era la magia del hardcore, ¿no? Que de repente aparecía una banda alemana y bueno, pues tocaba un miércoles o cuando fuera, ¿no? Y además por muy poco dinero y además se juntaba luego con la gente. No tenía ninguna actitud elitista y además te permitía pues todo este intercambio de casetes, música y fanzines, incluso ideas. Estamos hablando de 1985. En 1985 tenemos que reseñar quizás en Bañolas que ya empieza a juntarse la gente de HHH. Y es que en Bañolas también, por ejemplo, también tocan en el 85 con los Frites Moderns de Holanda también. Como vemos, está todo muy, muy, muy mezclado y muy conectado. Y todo esto mediante cartas, no emails, sino cartas escritas con sello, sus sellos trucados, etcétera, etcétera. Y pues toda su piratería de casetes que se venden pues en el rastro, como antes habíamos apuntado, con la gente de Fobia, Ángel en Madrid. Allí empiezan a salir bandas también como SDO 100% Vegetal, ¿no? Y en Zaragoza también a la vez Desorden Social o Acción Directa, aunque recogiendo el testigo también de lo que era Cuarto Reich, es decir, el punk, ¿no? El punk que había en esa época. Tenemos que tener en cuenta que la gente del hardcore en este momento son gente muy avanzada, son más adelantadas, están más con algo más que está creciendo y naciendo, ¿no? En realidad los punks están más, pues eso, en el 85 con Interterror, en Valencia, por ejemplo, o con Cuarto Reich en Zaragoza. Seguramente me deje algunas bandas de varios sitios del estado. Voy a intentar poco a poco ir repasando un poco las escenas, aunque sea nombrarlas. Pero como digo, es súper difícil, porque en un momento dado pueden aparecer bandas que existían en el 88-89 en un pueblo del que no tenía ni idea. Esto es que son cientos de bandas. Hablaba del 87 de Valencia, ¿no? Quizás el testigo que va a recoger de todo este movimiento punk que había, bueno, toda esta movida punk que como grupo exponente estaba Interterror, sean los Nocivos, ¿no? Que, bueno, que empiezan a enseñar en Mislata, luego forman el colectivo de jóvenes de Mislata, y luego el colectivo Amantes del Ruido para la difusión de la música, y luego la distribuidora Soloy o el fanzine Masacre. Esto es la típica dinámica de un grupo de hardcore. Hasta entonces había managers, había grupos que iban por su cuenta, pero a partir de ahí se politiza la gente más todavía y forma parte de colectivos de jóvenes, forma parte de las primeras ocupaciones, forma parte de gente que hace fanzines, los intercambian, se venden a precios baratos y precios populares y empiezan a distribuir casetes. Esto es así. tú haces un fanzine y intercambias por otro fanzine, o hay una banda que te intercambia esa casete. Empiezas a acumular casetes y fanzines, por lo tanto empiezas a distribuir música. Si ya te escribes con gente a nivel internacional, pues todo esto te llega desde otros países. Vamos a ir de hecho con HHH. Bueno, y un saludo a Chacolí y Javi, allí donde estéis. Estamos con la cuestión de HHH y su tema Barcelona. Ya están preveyendo lo que va a pasar en el 92. Y mientras tanto, en el 85-86, ¿qué está pasando en Euskadi? Mientras estamos... bueno, siempre se ha escuchado mucho que era el auge del rock radical vasco. Y sin embargo, habían otras bandas que eran mucho más bestias, ¿no? Habíamos hablado de Tortura Sistemática, que ya empiezan a ir cambiando hacia Ruido de Rabia. Pero hay una que destaca sobre las demás, ¿no? Y que decíamos que ya estaban de gira también con otras gentes, con bandas internacionales. Ellos van a ser BAP. Vamos con uno de sus temas más conocidos. Y seguíamos con la historia del hardcore ibérico del 83 al 95. Estábamos hablando de que en Guipúzcoa, gente como Vapo, Tortura Sistemática, luego Ruido de Rabia, van a ser pioneros en esto del hardcore. Y de hecho, Guipúzcoa y su Gaztetxe Andoain, etcétera, etcétera, son unos de los sitios por donde va a entrar toda esta historia. Otro de los sitios donde va a entrar muy potente el hardcore es, como decía antes, Barcelona. En Barcelona... tenemos que hablar de la ingente labor que ya estaba llegando el protolocal. El local se va a fundar ya en el 87 y mucha gente que está en los momentos quad con bandas como la gente de Lo Disocial y Monstruación luego. También van a salir bandas más raras como Tropel Nat en el 86, más melódicos, ¿no? Hardcore is Anonymous en el 87, ¿no? O Máximo Volumen en Girona. Hay un montón de bandas de hardcore de Cataluña y demás. En Madrid también siguen habiendo historias. Como decíamos, es el rastro potente donde empiezan a salir también pues ya cosas que van a ser Olor a Sobaco, que posteriormente será Sin Dios, etc. Sin embargo, ¿qué pasa en Vizcaya? ¿Qué está llegando a Vizcaya? Que si es puntera a Guipúzcoa, en Vizcaya, que está al lado, tendrá que haber algo. Para ello vamos a entrevistar a Omar, como decía, de la distribuidora de ET, de ET Banaketak, que nos va a hablar bastante, comenzando por los 80 en Basauri, con una entrevista bastante interesante, con muchos puntos de fuga, y donde nos va a hablar desde gente como Excomulgados, Radical Hardcore, por supuesto, la triada de Yodio, Andoan y Basauri, gente que conoce el Brickcore luego en el 88, Brickcore, Heresy, Concrete Shocks, o incluso Nomis, ¿no? Y bueno, la gente de Escoriache y demás. Vamos a ver sin más dilación con la entrevista, a ver qué miga sacamos, porque creo que tiene bastante jugo. Bueno, estamos aquí con Omar, mítico de Banaketak. No me llames mítico, ¿eh? Empezamos mal. Sí. La cuestión es la siguiente. Antes estábamos hablando, bueno, llevamos parte del programa hablando de lo que sería el hardcore en Guipúzcoa, pero ¿qué pasa en Vizcaya, no? Para ellos que nos hemos venido a entrevistar aquí a Billy, a Omar. Dinos un poquito, ¿cómo empiezas tú a conocer primero el tema del hardcore? No del punk, sino del hardcore, ¿no? Pues mira, yo soy de Basauri, entonces, bueno, me imagino que conocí el hardcore más tarde que muchos, y supongo que también bastante antes que otros muchos. Y yo el hardcore, lo como cosa que me era desconocida, pero que veía que estaba por ahí, sin saber muy bien lo que era, lo conocí en el colegio de cuando era crío. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Estoy hablando de que yo era un crío de GB, pues no sé qué años tendría, pues echaría que podría tener 10, 12 años o lo que fuera. Y me acuerdo de empezar a ver en los váteres de mi colegio era un colegio católico, era un colegio concertado, de eso semiprivado, como lo quieras llamar, y me acuerdo que bueno, pues que empecé a ver pintadas en los baños, claro, no, este colegio era un colegio que empezabas de chiquitina en el jardín de infancia preescolar y tal, y terminabas pues a vísperas de Talauni, o sea, hacías todo lo que era el bachiller, el instituto, como lo quieras llamar, ¿no? Y entonces, claro, compartíamos el colegio, niños muy pequeños, con otros chavales que eran ya adolescentes, mayorcetes, y que ya, pues bueno, pues que eran más metidos, más en movidas, más de jóvenes, ¿no? Y entonces empezaban a aparecer en los baños del colegio, en el fondo blanco, pues, con rotulador rojo, unas pintadas muy llamativas, que ponía eso, la palabra hardcore. Empezaron a aparecer las típicas, la triple X, la X con las letritas estas, ¿no? Que hemos visto de escenas de diferentes lugares, ¿no? El New York Hardcore y cosas así, ¿no? La NYHC, en los huequitos que deja la X y tal. Y empezaban a aparecer nombres de cosas que no sabíamos que eran, los críos, ¿no? Pero que eran, pues yo qué sé, letras como DRI, que luego supimos pues que era Dirty Rotten Imbéciles, GBH, ¿no? Los británicos, RHC, que también pues no sabíamos que era. Luego nos enteramos que era Radical Hardcore, y luego me enteré que era una banda de mi pueblo, RHC, Radical Hardcore, ¿no? Entonces ya en el momento en que, bueno, te empiezas a interesarte por la música y por las cosas, un poquito más pues de adolescente, ¿no? Cuando eres muy niño pues igual no te interesa mucho la música, te interesan más los juguetes y otras cosas, pero a partir ya de los 12 años empecé a escuchar música, aunque yo vengo del metal, fue lo primero, digamos, que me enganchó el heavy metal, ¿no? Tan latente a mediados de los 80. La cosa es que, bueno, empecé a interesarme pues por eso que se cocía en mi pueblo, que eran esos de Radical Hardcore, qué hacían los Radical Hardcore, ¿no? Y ya con el tiempo, pues bueno, recuerdo que en una radio libre de las que pululaban por aquella época, hoy en día no sabría decirte cuál era, pero yo qué sé, pues podía ser Chovin Barullo, Irratia o alguna de esas, pues escuché por primera vez el hardcore en un programa de radio, con un locutor que nos indicaba que lo que estaba sonando era música hardcore. Y escuché a los SOD. Yo pensaba que SOD era una banda. Claro, como yo ya te digo que venía del heavy metal, pues leía mucho la heavy rock, la Metal Hammer y aquellas revistas de la época, y bueno, pues oí ahí que a los Anthrax, que era una de las bandas que empezábamos a escuchar los chavales y tal, como de las más cañeras de la época, pues resulta que a los Anthrax les gustaba un estilo de música que era el hardcore, y hablaban de los SOD, en la que militaban algunos de los miembros de Anthrax, pero claro, eran otros SOD, eran los Stormtroopers of Death, que son estadounidenses, que además es una banda de crossover o metalcore con unas letras bastante polémicas, porque el vocalista pues no era precisamente muy de izquierdas, que se diga. Y bueno, pues yo confundí en un primer momento a los SOD que estaba escuchando en la radio con esos estadounidenses. Luego me enteré que no, que eran otra banda que sonaba totalmente distinta, y que lo que yo había escuchado en la radio eran los SOD suecos, Sound of Disaster, que son suecos y que eran, bueno, pues mucho más hardcore, más hardcore y más políticos y más cercanos a lo que luego ha sido nuestra escena por aquí, ¿no? Y así conocí el hardcore. Yo creo que lo primero que oí fue SOD, y al poco tiempo ya conseguí escuchar a los de mi pueblo, a los Radical Hardcore, y bueno, pues así fue un poco. ¿Qué bandas destacarías, de hecho, de finales de los 80 de hardcore, exclusivamente en Vizcaya? Y mira, luego, ¿qué conexión había con Guipúzcoa? Mira, yo creo que ahí hay como tres sitios que para mí, alguno me lo discutirá, pero yo creo que es lo que he vivido y te lo voy a contar tal como yo lo he apreciado. Yo creo que hubo tres sitios donde el hardcore pegaba fuerte aquí en Euskal Herria, en Vizcaya o alrededores. Un sitio era Laudio, que muga con Vizcaya, aunque es Álava. Otro sitio era Andoain. Y el tercero era Basauri. Basauri, debido al surgimiento de Radical Hardcore, digamos que el punk pues no llegó a tener tanta igual fuerza como en otros sitios, como la margen izquierda, por ejemplo. Y entonces lo que más gustaba igual en el mundillo de Basauri era el mundo del death metal, del greencore y del hardcore. Y era pues por personas concretas. Ya sabéis, si habéis leído así historias sobre los 80 y tal, os contarán la mítica de que la gente se iba a comprarse cinturones y chupas de cuero a Londres, ¿no? Pues en Basauri teníamos una serie de personajes que iban a Londres a coger cosas y traían discos. Entonces nos llegó, yo que sé, el primer disco de Napalm Death, cuando Napalm Death eran unos completos desconocidos en el mundo mundial. En Basauri ya estaban sonando a tope entre el sector más musiquero de la chavalería. Esto, yo que sé, pues muchísimos grupos que ahora igual no me vienen a la cabeza, ¿no? Pero yo me acuerdo que rulaban casetes grabadas, porque uno traía el vinilo y luego lo grababa y luego nos lo grabábamos todos, ¿no? Entonces pues escuchábamos grupos, yo que sé, pues italianos como Raw Power, por ejemplo, o Negazione. Escuchábamos a grupos franceses como Rapt o Larm, perdón, los Rapt o Heimatlos o Rapt, a los Larm holandeses. O sea, estamos hablando de mucho ruido, ¿eh? Ya, sí, pues sí, los Larm eran mucho ruido. De hecho, hay una cuestión, sí, que es que vemos que al principio influencia a las primeras escenas punk, que luego sí se hace hardcore en el estado, sí, en general, bandas como MDC, o sea, la escena norteamericana, que es donde empieza el hardcore, ¿no? Uh-huh. Pero luego va a venir la holandesa con Larm, la italiana, la francesa. Y de la francesa, por ejemplo, ¿qué bandas? Joder, la francesa, pues eso, los Heimatlos o los Rapt, que eran un ruido infernal también. Y luego estaba, pues yo qué sé, la alemana, ¿no? Con Spenberts, Motec, Emils. Estaban los belgas estos de Belgian Asociality. Bueno, pues era un poco lo que sonaba en aquella época. Algunos eran más hardcore, otros eran un poco más eso que llamamos crossover. Ya sé que luego en el siglo XXI se llamó crossover a una variación del pop indie o una cosa así, pero el crossover aquí lo llamábamos a la mezcla entre el punk y el metal, que era la, pues debido al título homónimo del disco de Rey. Los de Rey sacaron un disco que se llamaba Crossover con, ¿no?, el mítico muñegote del monigote ese corriendo, ¿no?, que luego se ha hecho mítico en todas las camisetas y todo el merchandising de DRI. Pues en ese disco, digamos que la gente empezó a llamar el estilo de metal con punk, lo empezó a llamar como crossover. ¿Y quién hacía crossover por aquí? Pues a finales de los 80, Anestesia, claramente. Hoy en día escuchas discos de Anesthesia y te das cuenta que hacía el metalcore ya en el año 90, que luego se puso de moda años después en Estados Unidos, con Earth Crisis y todas estas bandas de la nueva escuela del metal, hardcore, el New School. La nueva escuela. Bueno, pues aquí ya había una banda que era Anesthesia, que hacía ese sonido posadísimo, pero con influencia hardcore y tal, y que bueno, pues que en ese sentido son pioneros a escala planetaria, casi diría yo. Y en cuestión de rapidez, por ejemplo, ¿no? Porque vemos que los grupos de Barcelona dan mucha tralla, tienen la batería muy acelerada, claro. Y en cambio, concretamente en Vizcaya, ¿no? Sobre todo porque en la margen izquierda hay toda una influencia del punk, escorbutiano y demás. Sí. ¿Y aquí qué podíamos encontrar? Jo, pues vamos a ver, Gocho en Hermosilla seguramente os diría, yo que sé, ¿no? Los de Baracaldo, estos de Mierda Radiactiva. Yo creo que Mierda Radiactiva, pues no sé si tuvieron mucha influencia, pero yo creo que tuvieron mucha más influencia, pues yo que sé, por ejemplo, pues los propios RHC. El primer disco de Radio RHC lo sacaron con un productor que no controlaba mucho de hardcore, entonces le salió con un sonido muy punk. Te das cuenta que es un sonido muy rápido, pero el sonido no es tan crudo, pero que si escuchas las maquetas de RHC, te das cuenta que es un hardcore bestial. Pero el disco, a pesar de que suena muy potente, con una voz muy potente, el primer vocalista ya fallecido desgraciadamente ahora con la pandemia del COVID, el Panko tenía una voz muy rabiosa y tal, es un disco pues de punk rabioso muy, muy bueno, pero es cierto que le faltaba pegada, yo creo, sobre todo a las guitarras, ¿no? Que las produjeron con un sonido muy punk y poco hardcore. Si escuchas las guitarras en las maquetas, te darás cuenta que el sonido es mucho más agresivo y que suenan realmente a hardcore, pues bueno, como el que podía sonar por el mundo mundial. Luego, bueno, en el audio, pues yo qué sé, los primeros Damba tenían, yo creo que cierto toque también hardcore, luego vinieron bandas como CLJS, Finisterrae, THC Árbol, y bueno, pues claramente en el audio había una escena también muy importante en la Casa de Pinturas, que era la Ocupa que había allí, que traía bandas de la escena internacional, por allí tocaron grupos que luego han sonado los 40 principales, pero que allí empezaban a dar sus primeros pasos. Te refieres a Green Day, ¿no? Green Day, Offspring y todas estas bandas así del NoFX, yo qué sé, ahora mismo igual estoy equivocándome en alguno, pero bueno, eran ese estilo de bandas que luego se hicieron famosos a nivel internacional y que cuando eran underground, pues daban vueltas por los Gasteches de por aquí y concretamente por el de las Casas Pinturas del Audio. En Andoain pues surge VAP, seguramente la primera banda de hardcore de Euskal Herria fue VAP, pues un grupo que luego además no solo fue pionera en el hardcore, sino que luego también en el post-hardcore, porque son los primeros que empiezan a hacer un rollo más fugazi o algo así, ¿no? Con el segundo y tercer disco, que era un estilo que era totalmente novedoso para nosotros y tal, y que luego nos dimos cuenta que, pues claro, que estaban mamando de las fuentes pues de ese tipo de bandas, ¿no? Fugazi, Victims Family, cosas por el estilo. Es que la conexión es directa, ¿no? Porque de hecho hay un concierto reseñado en el 88 en Alemania que tocan Subterranean Kids, Fugazi y NoFX. Claro. En una ocupa. Sí, sí, bueno, claro, la escena underground siempre se ha caracterizado por el cooperativismo. Entonces, pues dormían en tu casa las bandas de Estados Unidos y luego te ibas tú a tocar a Alemania y dormías en casa de no sé qué grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues era todo así de esto. Y luego lo que te digo, los viajes de la gente, que si uno se iba a Londres, otro se iba a Berlín, bajaba unos vinilos, lo grababa todo el mundo, y entonces pues yo me acuerdo que eso, que enseguida empezaron a sonar todo el Britcore, que se llamó, el Britcore era la escena esta extrema del hardcore británico, todo eso nos llegó rapidísimo a Basauri concretamente, ¿no? Britcore eran bandas como Heresy, como Concrete Shocks, como Carcass, Napalm, los primeros Napalm Death, Strong Noise Terror, Dom. Claro, eso se llamaba el Britcore, los electro hippies, y claro, pues todo eso llegaba un poquillo de allí de esto, y estamos hablando pues de una escena que siempre tuvo mixtura también con el metal, ¿no? Porque lo mismo que escuchabas a Napalm Death, pues luego te das cuenta que Napalm Death tenía mucha relación igual con Sacrilege, que es una banda de metal, o con yo que sé, a ver que se me ocurre alguno más. Bueno, no sé si me explico, es decir, que aquí pasaba igual, es decir, enseguida llegan también bandas de esto que se llamó el trascore de aquí, como Sociedad Alcohólica o en Gasteiz o en Bilbo o Birmos, ¿no? Y que bueno, pues que es esa mezcolanza entre el punk y el metal, ¿no? Y bueno, yo destacaría Escoriacha también, que son de los primeros, que son de precisamente de esa población guipuzcoana. Pero de Escoriacha. Cool, ¿no? Escoriacha es una banda hardcore y además la historia es bastante graciosa. Bueno, nosotros de DT reeditamos el single y lo editamos en 12 pulgadas porque encontramos algunos extras. Encontramos, por ejemplo, una canción de un videoclip que no había sido editada nunca en un formato de audio. Y encontramos también unos temas cantados en directo y bueno, pues le metimos esos extras, hicimos un 12 pulgadas, pero básicamente lo único que tiene este grupo es un 7 pulgadas, un single, un EP, y bueno, pues es tan gracioso como que unos chavales en una ikastola, adolescentes, le dicen a su profe que les gusta el punk y tal. Y va el profe y les dice, pues a mí también me gusta el punk, lo que pasa es que a mí me gusta el punk extremo, el hardcore. Y los chavales, ¿y eso qué es? Venga, vamos a hacer una banda. Y entonces resulta que un profesor y tres alumnos hacen Escoriacha, esa banda, y en la cual pues ves un poco, los otros les ves como muy críos y el bajista como que es un señor un poco más mayor, ¿no? Y tal. Y bueno, pues Escoriacha se crea así, por la influencia de un profesor que conocía lo que era el hardcore, a unos chavales que les interesaba el punk y les dijo, ¿y el hardcore os interesa? Y eso, los chavales le dijeron, ¿qué es eso? Yo os voy a enseñar lo que es el hardcore. Y aparte, bueno, con eso, un punk hardcore está clarísimo. Claro, los claro. Primeros punks empiezan a ser los primeros hardcore. Claro, claro. Eso en Basauri lo veías, ¿no? Con toda la cuadrilla que pululaba alrededor de Radical Hardcore. Luego de ahí salieron otra serie de bandas, ¿no? Yo qué sé, de Basauri como Puta Ruina. Posteriormente se convirtieron en No Control. Había otros que era el bueno y el feo y el malo. Bueno, bandas de hardcore que había por Basauri, que sacaron alguna maquetilla y poco más, pero que bueno, era un poco de ese entorno que había en torno a la banda grande, que eran los RHC Radical Hardcore, que al principio sonan muy hardcore y luego se meten también de lleno en el thrashcore, y los dos siguientes discos que sacaron pues ya eran muy metaleros y hasta que se disuelven. Luego en su regreso ahí hace unos años consiguieron, en mi humilde opinión, la mixtura perfecta entre la época más metalera y la época más hardcore, haciendo un disco de hardcore con ciertas pinceladas metal, ¿no? Que es el Mundo Muerto este que han sacado. Luego sacaron también un EP, pero bueno, eso ha sido un poco lo último que hicieron antes de volverse a separar hace unos años, RHC, que bueno, yo creo que ha sido un regreso. Vemos que todas las bandas regresan, ¿verdad? Bueno, la de Radical Hardcore yo creo que ha sido un regreso bastante digno para lo que nos tienen acostumbrados la mayoría de los grupos. Y luego iba a ir por otro lado, también sí que quería incidir, porque estamos en el 88-89, ¿no? Sí. Pero luego, a partir del 90, empieza a crecer la escena y sobre todo hay una mejor red de distribución alternativa, ¿no? Y se conexionan todas las escenas de la red. Ya perfectamente, ya se estaban conexionadas, ¿no? Pero en el 90 ya, con Asturias, sí. Barcelona, Euskadi, yo creo Valencia, que Andalucía. La época dorada son los 90, claramente, el hardcore, no son los 80. Los claro. 80 es la época del radical vasco, del heavy metal y tal. Son otras escenas. Empieza a surgir el hardcore, eso sí, pero yo creo que la escena dorada del hardcore llega en los 90. Con una red, además, ya se crea lo que es la escena underground. Hasta entonces estaba todo un poco mezclado, ¿no? Entonces te quiero decir que había grupos que fichaban con sellos comerciales, pero tocaban en gasteches, no sé qué. Y yo creo que a partir de los 90 la cosa se politiza, que surge lo que se llama la distribución alternativa y la edición alternativa de música. Y entonces ya pues no se ve. Ya no es tan fácil que un grupo con managers y con no sé qué y con un sello multinacional detrás vaya a tocar un gasteche. Primero porque sus propios jefes le dicen al grupo, no te metas en estas historias que aquí paga el mal. Y encima no tienes camerinos y no tienes no sé qué y no tienes una serie de comodidades que sí que te dan las salas de conciertos y cosas así, ¿no? Y por otro lado, pues los propios gasteches se politizan más, entonces apuestan por los grupos que son underground, no por los comerciales, ¿no? Van a por la gente pues, que está por la causa y no por el negociete. Dentro de los grupos comerciales no digo yo que todos han estado únicamente por la pasta, también ha habido gente maja y también ha habido gente digna y gente que se ha enrollado en muchas ocasiones, pero digamos que lo otro es más obvio, lo otro está al otro lado de la muga, digamos, está en... pues en eso, en lo alternativo, y entonces pues se crea una gran red y es la época de muchísimos conciertos, de muchísimas giras, de un montón de bandas que surgen por todos lados y todas relacionadas y moviéndose los discos unos a otros. ¿Qué bandas destacarías, de hecho, o qué distribuidoras? ¿Joder, el hardcore dices? Hombre, sí, yo qué sé. Pues en la cuestión ibérica, digamos. Madre mía. En Euskadi en concreto. Euskadi, yo qué sé. Se me ha olvidado mencionar una banda de los 80... que son los navarros excomulgados. Excomulgados son también para mí una banda muy desconocida y que son pioneros del hardcore vasco e incluso estatal, y que dejaron una maqueta para mí que es excelente, y lo único que nunca se volvió a saber mucho más de ellos. Pero bueno, es un grupo, yo creo que era de la zona de, no te sabría decir, La Chantrea, Anchoain, esa zona así, digamos, de Iruñaldea, y que bueno, yo en el viaje de estudios, fíjate lo que te estoy hablando, el Pleistoceno Bajo, con 16 años, topé con una cuadrilla de gente de Atarrabia, de Navarra, y en el hotel en el que estábamos, en Torremolinos, y claro, pues nos, anda, os gusta el ruidaco, ah, nosotros también, y bueno, pues estábamos ahí intercambiándonos casetes de hardcore y de thrash, que era lo que escuchábamos, o sea, lo mismo era DRI, que Agnostic Front, que era Creator, ¿sabes? Era un poco lo que nos estábamos, esto, el ruidaco, tanto metalero como punkarra. Y ellos nos pasaron la maqueta de, me acuerdo, de un directo de Sociedad Alcohólica en su pueblo, que no sé si hizo alguna vez tal, pero que tenía bastante buen sonido. Y por otro lado nos pasaron una maqueta, hasta así que de estudio, de un grupo de su pueblo también o de su zona, que eran Excomulgados. Sonaban muy a Raw Power, a los italianos Raw Power, es decir, estamos hablando de esa voz, una voz cañera y la otra chillona. Que bandas como Stenoise Terror, Napalm Death o los propios Raw Power, pues digamos esto, sin llegar a ser una voz gutural más propia del Cruz o del Grind, sino una voz hardcoreta, pero a dos voces, con una aguda y otra grave, y Excomulgados, pues bueno, pues yo creo, claro, estoy hablando del año 89-90, o sea, tuvo que ser por narices una banda de los 80, Excomulgados, de los cuales no he sabido gran cosa, y de hecho me costó muchísimo tiempo conseguir en digital esa grabación, de que alguien la consiguiera por ahí. Bueno, nuestro compañero Valen estuvo ahí, el hombre, haciendo investigación a ver si la podía conseguir en algún lado, porque él es además un gran coleccionista de todas estas maquetas y todas estas cosas, y al final un día me lo consiguió decir, mira, por fin lo he conseguido, no sé de dónde se lo bajaría. Y al hilo de lo que íbamos, que así para finalizar más o menos, ¿qué bandas destacarías de los de eso, del 91 al 95, de una gran explosión de bandas? El Corazón del Sapo, Zaragoza, ¿no? Yo qué sé, fue Intolerance de Asturias, yo qué sé, pues Sin Dios de Madrid, y se nos ha olvidado hablar de otra banda vasca que empieza en los 80 y que termina en los 90, que es los guipuzcoanos, primero Tortura Sistemática y posteriormente Ruido de Rabia. Ruido de Rabia, bueno, el día que cayó en mis manos el compartido con los burgaleses Último Gobierno, otra banda pionera del hardcore estatal, que parece que Burgos solo tiene curas y militares, pero en Burgos ha habido una escena hardcore muy maja, y Último Gobierno fueron de las primeras bandas que surgió a nivel estatal, y bueno, pues Ruido de Rabia, ese compartido con Último Gobierno, yo creo que es glorioso, vamos. Es más hardcore, también luego se pasan al green, tiene toques de metal, pero luego... Sí, bueno, en realidad el primer disco de compartido este, las dos bandas que tocan, es decir, tanto los burgaleses como los guipuzcoanos, son dos grupos que luego hacen algo distinto con el paso del tiempo. Mientras que Último Gobierno hace un rollo tipo Discharge, ¿no? Luego ya hacen un hardcore más al estilo italiano, más al estilo Raw Power, más rápido, más fresco, digamos, y Ruido de Rabia empiezan haciendo un rollo tipo LARM, o sea, esto que se llamaba hardcore noise, que lo llamábamos así, hardcore ruido, que era el de la batería, la campaña por la destrucción musical, campaña por la destrucción musical de los LARM, ¿no? O de los franceses Rapt, que era o Seven Seconds of Nauseas, estos grupos, que era todo a toda hostia, un ruido infernal, canciones de 7 segundos y tal, y la nota rota, ¿no? Y la nota rota, tal. Bueno, pues ellos tienen un disco que yo creo que superan a todos los anteriores, es ese compartido con Último Gobierno, y el Ruido de Rabia luego ya giran también, se metalizan, como les pasa al Radical Hardcore o a otras bandas, se metalizan y sacan primero uno, que es el de Pequeñas Reliquias de un Infanticida, que nos puede recordar un poco al sonido de los primeros Carcas, o sea, más greencore, Y el último, que es la joya de la corona, que es el Revolución Cósmica, que ese es el típico disco que yo tengo en cassette. Luego me lo compré en CD cuando reeditaron la discografía de ellos y no lo tenía en vinilo y al final lo conseguí dando vueltas. Me lo conseguí a un colega de segunda mano. En fin, que lo tenía que tener en vinilo eso, joder, y al final lo conseguí. Llamadme fetichista, melómano, como queráis. Pero bueno, que es un disco que me flipa. Y sin embargo dirás, pues no suena muy punk, no, suena más bien a una especie de Green Death, cercano a bandas como Ball Thrower, por ejemplo. Pues ese estilo, ¿no? Ese estilo un poco de metal pesado, pero con cierta influencia punk y con unas letracas de quitarse el sombrero. Bueno, pues vamos. Y no sé, bueno, seguramente podemos hablar de más, de Monstruación, de HHH. Se podría hablar de un montón de cosas que sí. Estoy hablando en otra parte del programa. Vamos a dejar aquí la entrevista. Muchas gracias, Omar, por tu colaboración y esta conversación agradable. Vamos a seguir con Radical Hardcore, cómo no. Cuadernos de Contracultura en Chuten Arizala. Y bueno, estamos llegando al final de la década. En el 88, Subterranean Kings despuntan por todo el mundo, por el mundo occidental, por supuesto. En 1988 hacen una gira por Alemania, donde paran en el Rauschhaus de Berlín, donde, por cierto, ensayaban Jingle the Lunch. De hecho, cuentan en el libro este de Zona Especial Noise, una historia que tiene un accidente escabroso en la RDA, y la gente de Alemania del Este está flipando con ellos, ¿no? Porque van con bandanas, bermudas, gorras y demás, y bueno, ellos en teoría no tenían que pasar por esta parte, ¿no? Y la gente de, pues eso, de Alemania del Este está flipando con ellos. Y bueno, llegados a este punto, también podríamos hablar del thrashcore, lo que se empieza a mezclar como crossover, ¿no? Con gente como Aggressor en el 86 en Valencia, o Total Death, o Hellbound en Murcia, incluso el caso Urquijo, pero no es el objeto de este programa. Habría que hacer uno especial solo sobre el metal y su mezcla y sus nuevas formas, ¿no? Que llegan hasta el death metal. En todo caso, aunque hay mucha influencia del metal en el hardcore, como decía, hay en cada sitio se están generando escenas de hardcore bastante potentes. Una de ellas será en Asturias. Si bien en los 80 igual solo podemos nombrar a NPI, 1990 va a ser muy importante, porque vamos a encontrar a gente como Intolerance, Fraglecore, y luego, pues eso, más tarde a Strangis Guajes, que por cierto han vuelto a juntarse. Aquí reseñaríamos un libro de Se llama Sin Miedo a Ensuciarse, de Miguel, que fuera de Intolerance. Y vamos a ir con uno de los temas de Intolerance, Reflexiones, con una letra bastante política y potente, que nos demuestra una vez más como el hardcore, a pesar de su voz desgarrada o su voz rápida, su rapidez en la batería, tiene profundas reflexiones políticas. Una de estas cosas que apunto ahora, la velocidad de la batería, es una de las cosas que llaman la atención del hardcore, ¿no? Cuando la gente empieza a ver conciertos de rock duro, su vista va hacia la guitarra. Cuando empieza todo el tema de los DJs, la gente va al DJ, es el medium. Y sin embargo, en el hardcore, aunque tiene importancia la voz de cantantes que pegan botes por todos los lados, la batería es uno de los elementos clave. Y la gente está mirando a veces solo al batería para el ritmo que genera, ¿no? Toda esa velocidad y todo ese desparpajo a la hora de tocar. Pero como decía, estábamos en la escena de Asturias, y Intolerance van a ver influenciados por lo que se llamará el New York Hardcore, que hasta entonces no había tenido tanto peso en la península. Hasta entonces todo había sido mucho más rápido, fast hardcore, hardcore rápido. Y ahora vamos a ver cómo ya se empiezan también a mezclar influencias de otro tipo, como el New York Hardcore. Vamos a ver. We'll be right back. Intolerance, y estábamos hablando un poco de la escena de principios de los 90 de Asturias. Y ahí tenemos que hablar de, pues eso, de, aparte de que me he olvidado, Escándalo Público y Escuela de Odio. Gijón va a empezar a crecer a nivel hardcore hasta llegar a la época de Don Verón, que empieza a traer muchas bandas y muchos discos. Estas mismas bandas también van a tocar en el Centro Social de Minuesa en Madrid, y va a ser toda una revelación. A la vez están llegando cosas como Flixside Videos, que ya no son fanzines, son fanzines en VHS con conciertos de bandas de Estados Unidos. Y es más, aparece, además de todos los fanzines que están en el estado, que son mogollón, solo para muestra, en Asturias encontramos fanzines muy potentes como el Antipoder o el No Flag, o en Málaga el Grima Hardcore, el fanzine alternativo en Madrid. Y bueno, vamos a vemos que además aparece el Reptil Cine, que es un fanzine donde aparecen gente como Citizen Arrest o Go, o la escena New York Hardcore, o sea, la escena más underground del hardcore, pero que sale en los kioscos. Es como una revista como el Metallico o el Metal Hammer. Esto quiere decir que nos estamos acercando a lo que sería la época dorada, como antes decía Omar, del hardcore en el estado, ¿no? Cuando ya, en el estado quizás en Occidente, ¿no? Porque ya empiezan a salir por todos lados y es algo aceptado que el hardcore existe, que se pueden escuchar esos ritmos acelerados y empiezan a haber cada vez más conciertos, aunque ya lo sabía antes. Y bueno, ahora reseñaría varias escenas. Por ejemplo, en Madrid están saliendo ya Sin Dios en el 91. Le he dicho que no iba a hablar de Mallorca, pero en Mallorca ya están Cerebros Exprimidos y Bad Taste. En Canarias también había escena. En Galicia, quizás THC, Árbol y Mall. En Barcelona, Subterranean Kids sigue, junto con Budellam de La Roca, Monstruación o Lodi Social, ¿no? Y gente como en Zaragoza, la gente de Drogas Guays y los primeros Corazón del Sapo. En Málaga, aparte de Grima Hardcore, como decía, también hay en Fuengirola bastante escena. Y, por ejemplo, para muestra un botón, Rosen Heads. Bueno, ya que estamos, también me apetecía contar también la inclusión de las mujeres en la escena, ¿no? Rocío, la voz de aquí de Rotten Heads, pero también está Julia en Nocivo, y más desde el principio en Fobia, hay Tina en Orgón, por poner un ejemplo, o las chicas de Maquia Subversiva en el Sur. Que de tu vientre al hombre nacer, amante mañanera, que justo que fueras esperaba. Pero ha llegado la hora de la liberación, de tu liberación. Aprovechala, quizás no haya una nueva oportunidad. La hora de tu liberación. despierta y lucha por tu igualdad. ¿De tú? ¿Mi pe? Mujer, tú no lo sabes bien. Todo lo que tú vales, nada te parece a todo lo que te han enseñado. Sé tu vista, o no lo has hallado. Viola, estás subordinada al vano de los hombres. Quiero que tú fueras inferior. No todos fueron, pero sí muchos los que contribuyeron. Bueno, y como vemos, a principios de los 90 la escena va a estar muy unida con mucha creatividad. Las primeras ocupaciones como la Casa de la Paz en Zaragoza, Minuesa, Flora 6 en Valencia, diferentes casas ocupadas bastante potentes que dan cabida a un montón de grupos de hardcore, a locales de ensayo donde ensaya un montón de gente y un florecimiento de los fanzines. Por todo el estado, además del intercambio y de las giras que vienen de fuera y demás. Respecto a la escena valenciana, que me quería detener un momentito, en el año 92 hay una especie de explosión, ¿no?, con ETC, Forward, con Ghetto, aunque eran de Vinaroz, ¿no?, Nocivo, por supuesto, que son quizás los más conocidos, o Ayer a la Iglesia. Vamos a poner un tema, de hecho, de Nocivo, artículo 60, el cual habla del tema de los presos políticos. Entonces habían bastantes con varios encausados de la lucha armada vasca o la gente del Grapo. Incluso había fanzines donde salían algunos masacres que realizaba la gente de Amantes del Ruido, donde salían pues reseñas de quizás traducidas de otros fanzines en la misma onda a nivel europeo, donde hablaban pues de las últimas reflexiones de lo que quedaba de la RAF. Como vemos, hay un componente muy politizado en esta época ya de donde ya es absolutamente hardcore, aunque hay bandas de punks, pero quizás ya está, como ya huele demasiado ese componente destroy. Y la gente intenta ser más constructiva, aunque somos humanos, y pues hay lo que hay. Vamos a ir con el artículo 60 de Nocivo. Hoy por fin sé yo que han decidido mi futuro ante una mano extraña. mirada. Vosotros me habéis condenado a muerte. Bueno, y siempre nos quedará Portugal. No me olvido de que había dicho que bueno, había también una escena hardcore que también llegaba al Estado español desde Portugal, ¿no? Gente como Inquisición en el 93, Subcaos, que hacían Cruz en el 93 también, No Pression, que era una banda bastante, bastante parecida a lo que se hacía en el anarcopunk de UK, me estoy acordando ahora mismo de Hellhazard. Y bueno, Portugal quizás tenga una influencia del punk y el hardcore de Brasil, que es mucho más mayoritario. Hay más millones de personas en Brasil viviendo y es mucho anterior. Sin embargo, también tenemos que considerar el contexto de la posrevolución en Portugal, ¿no? Después de la revolución de los claveles, donde han estado al borde de la revolución comunista, puesto que estaba su propio ejército trufado de elementos marxistas. Algo que no va a pasar en el Estado español, por supuesto. Esto será el declive luego más tarde, pero bueno, sí que alimentará cierta escena, ¿no? No esto en concreto, sino lo que sería el contexto, ¿no? O sea, una herencia de izquierdas que está latente en las ciudades. Vamos a ir con Inquisição. Como contaba, en el año 95, 94, 95 va a haber una eclosión de sellos Do Yourself, hazlo tú mismo, una distribución internacional que funciona, tener en cuenta que aún no hemos llegado a la revolución industrial tecnológica de Internet y el intercambio, las ventas y y la música en vinilo, en casete y todos los fanzines están llegando por todos los lados. Para muestra un botón, confecciono una lista donde, por ejemplo, podemos encontrar, no son todos los que están, pero son bastantes de los que habían. En Estados Unidos encontramos a Evolution Records ya en 1990 en California, que luego formarán su propio sonido, del que ya doy cuenta en alguno de los capítulos anteriores de Cuadernos de Contracultura. En Chicago encontramos a Lengua Armada en 1993, la banda de Los Crudos, Guasipongo, etc. O a Havoc Records en Minneapolis, en USA, ya desde el 89. Muchos de estos sellos, por cierto, ya se crean a finales de los 80, pero tendrán su eclosión en el 95, como decía. En UK encontramos a Looney Tunes en London en el 86, o a Flathead Records en Bradford en el 86 también, que viene directamente influenciado por el anarcopunk ya primigenio de Crass. En Francia encontramos en Toulouse a Stone Records, que traerá desde 1991 toda la escena screamo emo. A Punk Records en el 89 también de Toulouse. En Alemania, mientras Skull Releases desde el 91 ya estaba empezando a editar y a distribuir mucho Krust. Equality Records desde el 91 se centrará en el hardcore extremo. Desde Noruega llegarán Crucian Response, que desde el año 1989, que tendrán bastante distribución a nivel de Straight Edge Hardcore, sobre todo europeo, con varias ediciones. En Bélgica encontramos a Machines Dion Records del 92 en Leuven, o a Navate Records en Liège ya desde 1986. Todos estos sellos también van a llegar al Estado, en distribuidoras de Madrid como La Idea, Don Belonge en Gijón, como apuntamos, ya desde 1991, Soroy en Valencia desde el 88, Cruda Realidad del 95 en la misma ciudad, el local desde el 87 y luego un montón de pequeñas distris, ¿no? No olvidemos a DDT, que también estaba ya ahí en el 89, pero vamos a centrarnos en La Idea. La Idea era el proyecto de distribución alternativa de una gente que ya llevaba mucho tiempo en el punk y que va a tener un componente bastante anarcosindicalista. No estoy hablando de otra gente más que de Sin Dios. Vamos a ir con un tema bastante cañero, Requiem, en honor a esta banda, que en verdad, la verdad es que llenaba bastantes conciertos con su planteamiento anarcosindicalista. Crea formas corruptas de convivencia y en beneficio de unos pocos caminamos a la locura. Fomentamos todo cerrado, degradamos la tierra y el mar, masacramos el nombre y un dios, destruimos toda libertad. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Y bueno, vamos llegando al fin, al final de este intenso programa, rápido, veloz programa sobre el hardcore ibérico del 83 al 95. Seguramente me he dejado un montón de bandas que me molan un montón y que son casi necesarias. Recuerdo ahora Beatles Dance, 24 ideas que traen un sonido fresco, bestial, bruto. Hay un montón de bandas más todavía que podría poner. Sin embargo, pienso que esto es una muestra, simplemente es la muestra de lo que estaba pasando en ese tiempo y un poquito la edad dorada de lo que sería la escena hardcore en la península ibérica en estas fechas, principios de los 90, finales de los 80. Como sabéis, Cuadros de Contracultura lo podéis escuchar en iVox, en Radio Malva, en Nilo de Gratia y en la 97 FM. Pero ahora os voy a dejar con un último tema de una de las bandas más brillantes, con las letras más agudas que ha existido en el estado. Ellos son los Corazón del Sapo, de Zaragoza. Vamos allá. Un saludo, queridos y queridas oyentes. Nos escuchamos en otras situaciones.